Bueno, la resolución judicial, como dice acá la compañera, se dio que es una medida cautelar que impide impide la pretensión de la Municipalidad de San Antonio para en el día de la fecha de tomar el servicio de agua en San Antonio. La medida cautelar surge de un amparo presentado por un grupo de trabajadores y que un amparo que hace pie en otro amparo que presentó la COPI el día 22 de julio y que ambos amparos trabajan fundamentalmente sobre el desconocimiento en todos sus términos y alcance del desconocimiento de la COPI como la prestadora del servicio de agua en San Antonio, que ustedes todos conocen, lo viene prestando hace 60 años, uh-huh, antes de que esto sea comuna y luego municipio, antes eran loteos. Entonces, ese desconocimiento, para hacerla muy corta, digamos, implica una falta grave a la norma que dice cómo y de qué manera y por qué tienen que ser motivados y fundados en derecho los actos administrativos, y lesionan garantías y derechos constitucionales. Para el caso de los trabajadores, fundamentalmente, desconoce la fuente laboral. Al desconocer a la COPI como prestador de servicio, desconoce la fuente laboral. Y tal es así que ante una instancia abierta en el Ministerio de Trabajo, la señora intendenta de acá de San Antonio Redondo le hizo saber al Ministerio, al Ministro de Trabajo, que ellos no van a ir a discutir nada porque no tienen nada que discutir desde ningún punto de vista jurídico con los trabajadores que prestan el servicio en San Antonio. Entonces, hoy se dispuso esa cautelar, se abre un nuevo momento, un nuevo escenario. Hay algunas discusiones que se han instalado con respecto a competencias y demás. Y bueno, esto seguirá hacia adelante de acuerdo a la lógica del proceso judicial. Uh-huh. ¿En qué se basa el municipio de San Antonio para negar que la COPI es la prestadora del servicio en la localidad? Y se basa en lo que ya vienen manifestando desde el año pasado, de que la prestación del servicio de San Antonio está ligado estrechamente a, en aquel momento, digo, 2020, al resultado del proceso abierto entre la COPI y la Municipalidad de Villa Carlos Paz sobre la prestación del servicio en Villa Carlos Paz. Y hoy reafirman ese concepto, negándole a la COPI, como decía recién, la calidad de prestador del servicio público. Es eso, está puesto blanco sobre negro en el motivo por el cual sacaron el 138, que es el decreto por el cual han pretendido tomar el servicio. Quiero aclarar que nosotros no accionamos contra las ordenanzas de municipalización ni la otra. Lo que nosotros estamos cuestionando, por ser un acto violatorio, como decía, normas y garantías constitucionales, es el decreto 138. Y además agrego, y se está estudiando, porque para algunos incluso configuran delito penal, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público. Uh-huh. Mencionaba sí recién que existe jurisprudencia que marca que los servicios públicos, la consideración integral de los servicios públicos implica el reconocimiento de sus trabajadores, ¿no? Está dispuesto por jurisprudencia dictada por el Fuero Contencioso Administrativo que los trabajadores son parte ineludible del sistema de prestación de servicio público. Entonces, todo rescate por parte del Estado, hablemos en estos términos, de un servicio o el traspaso de una forma o de otra de una concesionaria al Estado o a otra concesionaria, debe reconocer esta cuestión vinculada a los trabajadores que se acredite fehacientemente que están afectados al servicio público y el tema de los bienes. Uh-huh. El tema de los bienes fundamentalmente, ¿no? Todo esto está regulado por el marco regulador de la prestación de los servicios de agua y cloaca en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Decreto 529 del año 94. Bien. Así que bueno, estas cosas. Bien. ¿Cómo sigue esto? Y nosotros ahora vamos a ver un poco la situación, cómo se abre desde el punto de vista procesal y jurídico en este amparo de los trabajadores contra la Municipalidad de San Antonio y el otro amparo, que donde compareció la prestadora Copia institucionalmente planteando la situación. Hay que ver cómo sigue, hay algunas cuestiones de competencia que se han puesto en debate, hay que saldar esta situación y ver en definitiva por dónde va a rumbear estos dos amparos que, como decíamos al comienzo, están admitidos absolutamente. Uh-huh.